Esto chuta. Toda la información deportiva de acá, de aquí y de allá. Y de allí. Esto chuta en RKB. Bueno, como siempre, un clásico ya de este programa, hacer la pregunta de la semana a cargo de Federico Trías. Pues cumpliremos con un rito. Sí, bueno, la pregunta que haremos en esta oportunidad, sabemos que se está disputando el Mundial de Clubes. Antes se jugaba la Copa Intercontinental entre el campeón de la Copa Libertadores de América y de la Copa de Europa, posteriormente Champions League. Hasta que un año se le ocurrió a una persona que tenía una intención de armar un Mundial de Clubes de disputar un torneo en que estuvieran representados equipos de todos los continentes. La pregunta es la siguiente: ¿en qué año se disputó la primera edición del Mundial de Clubes y quién fue el primer equipo en conquistar ese título? Pueden llamar al 93-468-55 o enviar su respuesta a nuestra dirección de correo estochuta@gmail.com y les decíamos, pueden llamar al 93-468-5555 o enviarnos un mail a estochuta@gmail.com y con la respuesta correcta pues podrán ganar un lote de productos del Río de la Plata, gentileza de Todo Criollos. Se grita como un gol, más fútbol para todos. Comenzó la diversión. Canciones que alientan, aplausos, gritos, protestas, jugadas, tarjetas, el campeonato. Y nuestro equipo va. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. Comenzó la diversión. Bueno, como siempre, también otra de las secciones que son tradición aquí en el programa, el destacado de la semana, donde hablamos del jugador que, a ver, es un poco subjetivo esto, porque según las opiniones, para unos puede haberlo hecho un jugador mejor que otro durante la semana, pero nosotros tenemos nuestro destacado de la semana. ¿Es así, verdad, Rigo? Vamos con él. El destacado de la semana. El destacado de la semana. El destacado de la semana es Pablo El Pitu Barrientos. El volante de San Lorenzo fue la figura de la primera gran final frente a Tigre, marcó un gol y de alcanzar el título redondearía así una gran temporada. Por todo eso y mucho más, El Pitu Barrientos es nuestro destacado de la semana. Todos los viernes. Esto. Todos los viernes. Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22, Esto chuta. Esto chuta. En Radio Canal Barcelona. RKB. Ahora en momentos nada más vamos a hablar acerca de este partido Colombia-Cataluña en el Camp Nou. Un encuentro que, por supuesto, como suele suceder, la colectividad sudamericana, latinoamericana, espera con mucha ansiedad, ¿no? El año pasado éramos los argentinos los que esperábamos el encuentro contra Cataluña, una selección argentina que vino repleta de jugadores que se preparaban para participar de los Juegos Olímpicos de Pekín, y en este caso Colombia, que llegará al Camp Nou con la intención de llevar por lo menos unos 50.000 espectadores, como les contábamos en los títulos del programa, para este encuentro del 28 de diciembre. Es así, ¿verdad, Federico? Sí, es como siempre, es un partido festivo, reivindicativo, y creo que es un acierto también invitar a selecciones que cuentan con una colectividad numerosa y tan importante como es la colectividad colombiana, ¿no? Es así, y nos escucha un colega colombiano, Felipe Villa. Buenas noches. Felipe reside aquí en Cataluña. Supongo que estarás por el Camp Nou, o por lo menos, si no puedes ir ese día, pendiente de lo que pueda hacer la selección Colombia, tu selección. Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Roberto? Bueno, por supuesto que estaré presente en el Camp Nou para ver este partido de la selección catalana de fútbol con la colombiana, ¿no? Y bueno, esperemos que nos brinden por lo menos un buen espectáculo futbolero para ese día. ¿Cuál es el grado de ansiedad con respecto a ver a la selección Colombia aquí en Barcelona? Hay una comunidad colombiana muy grande, pero dinos de primera persona y tu impresión, ¿no?, por estos últimos tiempos de la selección de Colombia. ¿Cuál es la impresión? ¿Genera el tema futbolístico algún espíritu, o sea, aumenta el espíritu de ver a la selección, o simplemente es el hecho de reencontrarse con las raíces de uno, ¿no? Sí, bueno, es un poco ambivalente, Roberto, porque no nos llamemos a engaño, la selección Colombia, después de aquella playa de futbolistas comandada por el Pío Valderrama, Rincón, Asprilla, etcétera, nunca más volvió a tener ese nivel excelente de fútbol, ¿no? Ese nivel de espectáculo, y a raíz de ese par de desilusiones que cayeron como un mazazo para los hinchas del fútbol en Colombia, que fueron el Mundial del 94, y después las sucesivas no clasificaciones a los siguientes Mundiales, ha creado un poco de decepción en torno a la selección colombiana. Más sin embargo, como tú bien lo decías, el hecho de que la selección juegue en Barcelona, donde reside una buena cantidad de colombianos, hombre, sí, la verdad es que genera cierta ilusión, ¿no?, ver a tu selección jugando, aunque no sea con una selección federada ante la FIFA como la selección catalana, pero de todos modos creo que sí es un bonito regalo navideño para la colectividad colombiana que reside en Cataluña, ¿no? Felipe, yo te quería preguntar, Colombia, que está haciendo un papel más bien discreto en las eliminatorias, ha cambiado de entrenador, se presenta con Eduardo Lara como seleccionador, sí, y parece que el gol es su asignatura pendiente, ya que es el equipo que menos goles ha marcado en este proceso de eliminatorias. ¿Crees que con los jugadores que ha convocado hará un fútbol ofensivo y regalará alegrías a la afición marcando muchos goles? Bueno, la verdad es que, hombre, es lo que tendría que hacer, ¿no? Porque como bien lo dices, es de las selecciones menos goleadoras y es lo que tendría que hacer. No tiene absolutamente nada que perder más allá del orgullo por el hecho de que lo están viendo los compatriotas aquí, ¿no? Y además que es el primer partido, aunque no sea oficial, es el primer partido de Lara y en el que tendrá que salir con toda la caña, ¿no? Como dirían aquí, tendría que salir con toda la ofensiva, a ver cuáles son estos delanteros que le pueden brindar más goles a la selección Colombia y a ver si repunta esa séptima posición que lo tiene ahora mismo fuera de los puestos clasificatorios al Mundial. Pero es un hecho curioso porque Colombia, digamos, desde la segunda hasta la cuarta fecha de las eliminatorias estaba en la segunda, tercera posición, pero después de una victoria a Perú creo que no volvió a vencer, y el siguiente resultado positivo después de unas cuatro fechas ha sido el empate que logró arañar en Brasil ante la poderosa selección brasileña, ¿no? Pero más allá de esto tampoco es que sea un equipo peligroso ahora mismo Colombia, ¿no? Esperemos, bueno, que el nuevo director técnico asuma las riendas como corresponde, que se lance el ataque como dices tú y repunte un poco en esa clasificación, porque ya son tres mundiales consecutivos en los que hemos estado ausentes de la gran fiesta del fútbol, ¿no?, como es el Mundial. ¿Qué ideas futbolísticas tiene Eduardo Lara en sus precedentes en los equipos que ha entrenado? ¿Es un entrenador que le gusta el fútbol ofensivo? Es ofensivo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es bastante ofensivo Eduardo Lara. Desconozco bien la trayectoria de Eduardo Lara, conocía más la de Pinto, pero digamos que su carnet de presentación es un director técnico al que le gusta el ataque, juega una figura de 4-3-3. Esperemos que encuentre en la Selección Colombia los jugadores que necesita para ese planteamiento que él viene marcando. De hecho, a veces se arriesga con 4-2-4, y definitivamente es un director técnico que le gusta el espectáculo, que le gustan los goles, y no es un amarrado, no es un director técnico a la italiana, ¿no? Felipe, he cometido un error al presentarte, he tratado de hacerlo de la mejor manera, pero he omitido para el medio donde estás trabajando. Por favor, háblanos de ello y también lo que publicarán allí para que puedan leer los compatriotas colombianos acerca de este encuentro, ¿no? Bueno, bien que hace la acotación, porque bueno, trabajo para dos medios de comunicación. Uno es el periódico Mundo Hispano, que es papel, el otro es Tribuna Latina, que es una página web, y que viene bien al caso porque en Tribuna Latina estamos sorteando entradas, dobles entradas, para el partido de Colombia-Cataluña. La gente tiene, bueno, entra a la página web, ahí busca, está el sorteo, solo tiene que enviar un mail y participa en este sorteo. Estamos regalando 50 dobles entradas, es decir que hay bastantes posibilidades. Y en cuanto al cubrimiento del partido, por supuesto, estaremos allí con el equipo de redacción, el equipo de redacción deportiva, para intentar brindarle la información necesaria a los hinchas del fútbol en general y a los hinchas del fútbol colombianos en particular. Uh-huh. Para aquellos que no puedan ser agraciados y puedan recibir una entrada, ¿sabes cuáles son los precios de la entrada? Creo que son bastante accesibles, ¿no? Sí, oscilan, si mal no estoy, entre los 8 y los 30 euros. O sea que todos los colombianos creo que tendrían que ir a ponerle color y calor, ¿no?, a esa fiesta del fútbol que es ante la selección de Cataluña. Hombre, sí, por supuesto, hay que ir a gritar y hacerle fuerza a la selección, a ver si nos vuelven a brindar un poco de alegría, ¿no? A ver si nos vuelven a, no tanto a encumbrar, ¿no?, pero sí por lo menos a ponernos en una posición un poco mediana, ¿no?, donde nos dejó la playa de futbolistas que te comenté anteriormente, ¿no? Valderrama, Rincón, Asprilla, etcétera. Felipe, me envía saludos para ti un amigo nuestro aquí, es un fenómeno, él controla todo. Si quisiera, nos borraría del aire, pero mientras le caemos simpáticos, nos mantiene. Es Rigo, ¿sí? ¡Hombre! Compañero chileno Rigo. Sí, señor. Ahí está. Vibra con el programa en este ratito y está vibrando a la vez con lo que está haciendo Palestino en la final del campeonato chileno. Está poniéndole los pelos de punta a la gente de Colo-Colo. Sí, perfecto. Bueno, el compañero Rigo, que tiene una voz potentísima, hace ya algún tiempo que no lo veo, pero un crack. Me complace mucho compartir las ondas contigo, Rigo. Ahí, bueno, a ver, te traslado lo que dice, a menos que se quiera. Vente, Rigo, querido, ven. Felipe, un saludo grande. Te saludo desde aquí. Estoy en el control, aquí en RKB. Y también estoy haciendo un programa en directo en otra emisora. Te envío un saludo y ya me pondré en contacto contigo. Y te saludo muy afectuosamente. Y viva Colombia en el próximo partido contra Cataluña. Voy con Colombia, ¿eh? Muchas gracias, Rigo. Un abrazo grande, hombre. Bueno, ahí lo tenías, ¿eh? Un fenómeno. Está Rigo omnipresente. Allá, sí, está acá. Está impresionante, todo. Impresionante. No, te iba a decir, la gente de Colombia espera este tipo de partidos como una alegría extra para un momento tal vez que no sea tan dulce, ¿no? Del punto de vista social, me refiero. Bueno, a ver, la verdad es que momento no dulce, ya llevamos muchos años los colombianos. De hecho, creo que ahora mismo no ha sucedido algo tan fuerte como para decir que estemos en un momento desagradable, ¿no? Y sí, hombre, el fútbol, como tú bien lo sabes, el deporte en general y el fútbol en particular, es una manera de relajación social, ¿no? Para algunos, a veces me incluyo, para algunos es el circo del siglo XX, del siglo XXI, pero no nos llamemos a engaño, el fútbol sí distrae y ayuda a olvidar ciertas penas particulares y sociales. Y sí, bueno, lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Que a los colombianos, sobre todo la fiebre del fútbol nos tomó en aquella época para los mundiales del 90, 94, después la serie sucesiva de decepciones en cuanto a selección sí que nos ha alejado un poco del deporte raíz. Sin embargo, teniendo la posibilidad de ver a la Selección Colombia en la ciudad en la que vives, a 9.000 kilómetros, hombre, es una oportunidad que, para ser sinceros, no se puede desaprovechar, ¿no? Claro que sí, va a ser una fiesta sin duda y un momento de reencuentro de todos los colombianos que viven por aquí. Y bueno, yo te quería cambiar un poquito de frente. Sabes que se está disputando la final, el torneo finalización en Colombia. Se disputó el primer partido entre Independiente de Medellín y América de Cali. Sí. Fue victoria para los caleños. ¿Y cuál es tu pronóstico para el partido revancha que se jugará en Cali? Hombre, la verdad es que América ganó, como bien lo dices, ganó 0-1, ganó de visitante en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Y la verdad es que lo tiene un poco fácil el América de Cali. Ahora jugará en el Pascual Guerrero, que es su plaza, jugará de local, un poco relajado, porque tendrá el Medellín que salir por la victoria con 2 goles, lo tiene bastante difícil el Deportivo Independiente de Medellín. El América de Cali, como tú bien sabes, es un equipo ya con mucha experiencia, con mucho recorrido. Podríamos decir que, guardando las proporciones a nivel local y de clubes, viene a ser como una Argentina, ¿no? Viene a ser como un Argentina contra un Chile, digamos, algo así, una competición internacional, que el fútbol tú nunca puedes esperar, nunca, nada está escrito, ¿no? Pero el América de Cali tiene mucha más experiencia, a pesar de, no sé si esto lo sabrás, a pesar de la famosa maldición del garabato que supuestamente está rondando siempre el estadio Pascual Guerrero, sobre todo al América de Cali, ¿no? A ver, cuéntanos un poco esa maldición, porque nosotros aquí no nos miramos con una cara de perplejidad. Yo no la tenía, ¿eh? Explícanos un poquito a nosotros y a toda la audiencia de qué se trata. Es una supuesta maldición de un hombre que había sido, ahora no recuerdo bien, que había sido engañado, en qué sentido, por el América de Cali, por la institución. Una noche se metió al estadio y, bueno, realizó un conjuro, una maldición, ¿sabes cómo son estas cosas? Y se le llamó la maldición del garabato. El hombre dijo que América de Cali nunca iba a ganar un torneo importante, ese es el supuesto conjuro, nunca iba a ganar un torneo importante en su casa. De hecho, poco tiempo después de esto, no sé si tú recuerdas, las 3 Copa Libertadores de América sucesivas que perdió el América de Cali. Argentino Junior, River, Peñarol y Peñarol. Y Peñarol, correcto. Estas tres finales que fueron consecutivas, que el América de Cali entonces era el potente de Sudamérica, y nunca consiguió y nunca ha conseguido la Copa Libertadores. Entonces, para burlarse de este estrago, digamos, de esta maldición, pues siempre recurren a la maldición del garabato, ¿no? Es un hecho más anecdótico que otra cosa. Bueno, y tú creen, en verdad, ¿no? Perdona, Felipe, ¿y tú has echado alguna maldición aquí en Barcelona a alguien o no? Maldición, a ver, con conjuro y todo esto, no. Es terrible. Felipe. Con conjuro y todo esto, no, pero alguna maldad nocturna en Barcelona sí hay que hacer. Y más de una has hecho tú, ¿eh? ¿A qué nos conocemos, eh? Al que sí le cayó una maldición parece ser al equipo de Medellín, ¿no? Varios directivos presos. Sí, hombre, bueno, Medellín ya sabemos cómo va un poco la cosa. Pero mira, para no salirnos al tema futbolístico, el Medellín yo creo que es el único equipo que ha dado la Vuelta Olímpica sin haber ganado una copa. Eso fue como en el año 94, más o menos, en una final. Era entonces un cuadrangular. El Medellín había ganado y estaba a la espera del partido en Barranquilla, Junior América, precisamente. Y el Medellín había ganado. Junior iba empatando, acabó primero el partido de Medellín, faltaban 1 minuto en Barranquilla, comenzaron a dar la Vuelta Olímpica a Medellín, después tenían 28 años que no ganaban un campeonato nacional. Comenzaron a dar la Vuelta Olímpica porque, bueno, el partido en Barranquilla ya estaba finalizando, y a mitad de la Vuelta Olímpica hace el gol Junior y se lleva el campeonato. Aquello fue una decepción. Esto también está en los anales de la historia del fútbol colombiano, tanto como la maldición del garabato. Eso se dice, por aquí se dice, ¿no? Vender la piel del oso antes de cazarlo. Correcto, o ensillar el caballo antes de comprarlo. Exacto. Bueno, pues vamos a esperar lo que nos depara esa final. Y también, bueno, el partido este con la selección de Cataluña, que tiene también grandes jugadores. Que sea una fiesta en todos los sentidos, en la tribuna, en el terreno de juego, que nos brinden muchos goles, mucho espectáculo, uh-huh. Un gran espectáculo. Y bueno, sabemos que difícil repetir esa generación de futbolistas que tú nombraste, como Valderrama, Leonel Álvarez, Higuita. Wellington Ortiz. Sí, Brito Ortiz es predecesor de ellos. Brito Ortiz quizás fue el que abrió la brecha, ¿no? Aristizábal, también otro gran jugador. Que hablábamos del América de Cali, me vino a la mente el gran Willington. El gran Willington, sí, por supuesto, que fue el decano de la América de Cali, sí. Sí, así que esperamos eso, que haya un buen espectáculo, que toda la gente disfrute, los colombianos, los catalanes, todo el mundo que pueda ver la televisión. No te hemos preguntado con quién vas en los dos equipos finalistas del fútbol colombiano, pero bueno, ya que estamos... Hombre, la verdad, mira, me inclino por el Deportivo Independiente Medellín, más por la afinidad con un amigo, con Wilber Rico, la verdad. Ah, muy más bien. Más por el Medellín, sí, América ya ha ganado muchos campeonatos, ¿no? Medellín no tantos. Exacto, sí. Así que bueno, te agradecemos mucho este tiempo compartido con nosotros acá en Esto Chuta, ¿eh, Felipe? Vale, muchas gracias a ustedes, hombre, siempre a la orden. Que tengas una muy feliz Navidad y un 2009 pleno de éxitos. Igualmente, un abrazo, una abrazada. Otro para ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Esto Chuta, Esto Chuta, Esto Chuta. Todos los viernes de 21 a 22. Esto Chuta. En RKB. RKB. Radio Canal Barcelona. Campeão tem torcedor espalhado no mundo inteiro. E nós somos da facção do Rio de Janeiro, desse time campeão que é o Coringão. Eu quero ver o swing. Alô, fiel torcida corintiana, aqui quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Vamos cantar essa canção contra a violência. Bueno, se habrán sorprendido quienes estén escuchando ahora mismo el programa. Esto es una especie de himno del Corinthians, by Tony Garrido, por Tony Garrido. Ha sonado mucho en Sao Paulo. Ustedes saben, el Corinthians es el segundo equipo más popular de todo Brasil. Y el Corinthians acaba de firmar a Ronaldo, el exjugador del Barça y del Real Madrid, como les explicábamos con Federico en los títulos del programa. Es el equipo del presidente, Lula da Silva. De Lula da Silva, sí señor. Pues bien, tenemos ahí un informe sobre Marcus Pinto, jefe de sobre Ronaldo, que nos ha hecho Marcus Pinto, jefe de deportes de Radio Globo en Río de Janeiro, como siempre un amigo de esta casa, Marcus. Que nos habla. Saltó la bomba, ¿no? En Brasil. Sí, porque claro, de repente Ronaldo se había estado preparando no sé cuánto tiempo con el Flamengo, utilizando las instalaciones, porque él dice ser fanático del Flamengo, ¿no? Y entonces. Pero no tanto, porque a la hora de la verdad. No, él dijo que no tenía ninguna oferta de parte del Flamengo, y sí le hizo una al Corinthians, que se ve que tiene sponsors, bueno, patrocinadores. Se la hicieron y agarró y se fue, pero claro, la gente del Flamengo se quedó con una calentura. Lo tomó como una traición, pero digo, viniendo de Ronaldo, creo que tendría que estar acostumbrado, ¿no? Porque un jugador que jugó en el Barcelona, jugó en el Real Madrid, jugó en el Inter, después jugó en el Milan. O sea, vamos a decir que los colores, lo que son los colores, mucho no los debe de sentir, ¿no? Así más es. Bien el verde de los billetes. Sí. Pues bien, pues Ronaldo firmó con el Corinthians, ahora mismo vamos a escuchar a Marcus Pinto, pero les quiero decir que dentro de, nada, en unos minutitos nada más, haremos un sorteo, el sorteo prometido de las canastas para la Navidad, para que la Navidad sea más feliz todavía y para que el fin de año sea mucho más dulce y feliz todavía, ¿eh, Rigo? ¿Sí? Va bien, ¿no? Sí, claro. Vamos para tomar un poquito, para... divertirse en familia. Bueno, ya les contaremos. Ahora mismo, Marcus desde Brasil. Buenas noches, Marcus. Ahí estás. Háblanos de Ronaldo. Hola, Roberto. Buenas noches a todos. Bueno, por aquí solo se habla de Ronaldo. Ha firmado con el Corinthians, pues todo el mundo ya lo sabe, por un año, pero las dudas siguen. Cuanto al estado de su rodilla, Ronaldo sigue con sobrepeso. Trabaja muy fuerte en la playa aquí en Río de Janeiro e intenta bajar de peso para que en enero esté allá a las órdenes del entrenador Mano Menezes, un entrenador que es de la escuela de Luis Felipe Scolari, o sea, de los entrenadores que saben cuidar bien de los cracks. Pero no será fácil. Sin jugar desde febrero, cuando se lesionó en el Milán, Ronaldo firmó su contrato el miércoles y dijo que en febrero estará a punto. pero a pesar de la euforia de los hinchas del Corinthians, la verdad es que en Brasil muy poca gente cree que el fenómeno vuelva a jugar en buen nivel. Pero hay que esperar, porque con Ronaldo todo puede pasar, Roberto. Puede que vuelva a ser el genio que ganó el título mundial en 2002 para Brasil, en Corea y Japón. Todo el mundo sabe, pasó por problemas en la rodilla, pues se recuperó y fue un belísimo jugador en aquel mundial. O puede que otra vez fracase, pero la verdad es que al menos tiene valor en intentarlo, Roberto. Feliz Navidad a todos y que lo disfruten de las fiestas. Un saludo a todos desde Brasil. Roberto, un abrazo. Un abrazo, Marcus. Muchas gracias. Feliz Navidad para vos. Buen año para vos y todos los brasileños. Y ahora seguimos en todos los viernes. Todos los viernes. Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. Esto chuta. En Radio Canal Barcelona. RKB. Bueno, me recupero del golpe y continuamos aquí en Esto Chuta, como cada viernes de 21 a 22 horas. Tenemos un momento especial. La gente estaba esperando este momento. ¿Qué sorteamos? Lo prometido es deuda. Nosotros prometemos una cosa y tenemos que cumplir. ¿Y qué contiene la canasta de Esto Chuta? Bueno, contiene de todo tipo de productos del Río de la Plata, como ser alfajores, dulce de leche, yerba. ¿Para tomar algo también? Porque hará falta bajarlo con algo. La verdad es que la caja venía cerrada. No la pudimos escudriñar, ¿eh? Lo que sí te puedo decir que los productos de Todo Criollo son de primerísima calidad y el que los quiera los puede pedir en la web, www.argentinaeneuropa.com o www.uruguayeneuropa.com. Bueno, ahí se escuchan todos los papeles que tenemos de los oyentes que han estado comunicándose. Que fueron muchos los que acertaron la pregunta la semana pasada. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué toca ahora? Pues lo tiramos al aire. La mano inocente. Federico, la mano inocente de Federico Trías. Vamos, vamos. Una, dos, tres, va. Venga. Aquí lo tienes. A ver quién ganó. Es... A ver, aquí está, lo damos vuelta. Gabriela Montserrat ha ganado la canasta de los productos. Producto gentileza de Todo Criollos. Felicitaciones, Gabriela Montserrat, y que los disfrutes con la familia. A ver, Gabriela Montserrat, si nos está escuchando, vamos a ver si nos podemos comunicar con ella. Creo que tenemos el mail por allí. Si nos está escuchando, si no, también puede hablar con la producción, porque queremos decirles que como este es el último programa del año, claro, va a estar un poquito complicado poder encontrarnos el viernes que viene, así que lo bueno sería poder contactarnos a la brevedad para entregarle esta canasta y que disfrute en familia. Vale, tenemos el correo, me dice Rigo, y que disfrute en familia este presente, ¿no? Con todo el cariño que le haremos llegar desde aquí del programa. Aparte, ahora viene la fiesta, unos alfajorcitos, que bien, sí, bien. Sí, ¿no? Sí, alfajores de chocolate habrá, me imagino, también, todo, ¿no? Ahí hay de todo. Madre mía. El problema es que no se pierda nada por el camino. No, ya te vi cerca de la caja, nada de merodear por ahí, ¿eh? La tentación es grande. La tentación es grande, bueno. Tenemos ahora un espacio patrocinado por nuestra gente amiga de Volpi, Vinos Bianchi, y ahí vamos a seguir hablando de nuestro fútbol latinoamericano, fútbol sudamericano. En Esto Chuta, como cada viernes, de 21 a 22 horas, Rigo, por favor. Pida Vinos Bianchi en los restaurantes argentinos y tiendas especializadas. Comparta el New Age a toda hora con amigos. Pedidos al 93-371-3938. Bien. Este tanguito siempre me deja, me toca la fibra. Escucho este tanguito y sí, bueno, es que me pongo nervioso, es la verdad, escucho ese bandoneón ahí. Y con este frío, ¿no? Y esta nostalgia. Me pongo a tartamudear. Pues nos vamos a dar un paseo por Buenos Aires porque esta semana, bueno... Ya el fin de semana, el domingo pasado, tuvimos un domingo de infarto con tres partidos en juego, inclusive podría decir cuatro partidos en juego de que se estaban disputando el título. Si te parece, recapitulamos lo que sucedió. Los líderes no fallaron, Boca ganó su partido, 3-2, 2 del Lucho Figueroa, 1 de Riquelme. Cuando parecía que lo tenía hecho, Colón le metió el susto en el cuerpo con 2 goles, pero al final ganó y quedó primero. San Lorenzo hizo lo propio en el difícil estadio Diego Armando Maradona frente a Argentinos Juniors. Y Tigre también, sobre el final con gol de Morel, conquistó esa victoria que le permite disputar la final. Tenemos 3 finales. La primera ya se jugó el miércoles y mañana sábado sería la segunda, y si no hay campeón mañana, pues el martes tendríamos la definitiva, como diríamos. Arrancamos con el partido del miércoles. Arrancamos lo que fue este fin de semana, mejor dicho, esto fue entre semana, el partido de Tigre con San Lorenzo, que fue un partido muy intenso, que San Lorenzo logró saldar con goles de Barrientos y Vergesio. Lázaro le metió un susto bárbaro con Tigre al final. El partido terminó 2-1, pero mañana, Boca y San Lorenzo, ¿con quién vas? Yo ya lo dije en esta mesa y voy a seguir fiel, voy a seguir apostando por San Lorenzo. Aparte, se fue Tito Bonano, huyó como un pelado. Tito iba por Tigre, no decimos que Tigre esté descartado, pero Tigre depende de que Boca le gane a San Lorenzo para poder tener alguna chance en el último partido frente a Boca. Lo que quiero decir del partido de San Lorenzo-Tigre, que la primera parte creo que le pasó por arriba a San Lorenzo, no sé si fue físicamente, anímicamente, salieron muy mentalizados, con mucha fuerza, y en pocos minutos, ya a la media hora, iban ganando 2-0, parecía que iba de goleada, pero en la segunda parte comenzó a pasar factura todo ese gran esfuerzo, y bajaron las revoluciones, ahí Tigre logró marcar y descontar, y bueno, como tú decíamos, le metió un poquito el miedo en el cuerpo y le puso emoción hasta el final. Sí, y mañana tendremos un clásico espectacular. Mañana se verá por Gol TV, como decíamos en el comienzo del programa, a las 21:30 Gol TV lo transmitirá aquí para toda España, el partido entre San Lorenzo y Boca. En la cancha de Racing, ¿es verdad? En la cancha de Racing, que van a ir con todas sus figuras los dos, no tienen bajas, y tiene un morbo bárbaro, porque el clásico San Lorenzo-Boca siempre... encierra esa, además de la pasión, ¿no?, del morbo, ya el saber que históricamente San Lorenzo es como que tiene de hijo a Boca, ha ganado más partidos durante toda la historia de ambos, entre los dos ha ganado mucho más partidos San Lorenzo, siempre se dice que San Lorenzo es el papá de Boca. Pero cuidado, porque el último partido que se enfrentaron se lo llevó Boca. Sí, señor. Este mismo campeonato, o sea que... Y Boca, cuidado, que se ha reforzado, tuvo la lesión de Palermo, fue un golpe importante, pero incorporó ahora a Lucho Figueroa, para mí es un gran goleador y una garantía de gol, de poder transformar todas las jugadas que genera Riquelme, y bueno, veremos, yo creo que se verá un partidazo. Y no sé si se definirá el sábado o habrá que esperar al martes a las 0:30 de madrugada del martes para el miércoles, 12:30 de la noche, quedaría el otro partido Boca-Tigre en caso de que Boca le gane a San Lorenzo. En caso de que gane San Lorenzo es campeón, y en caso de que haya un empate, Boca podría disputar el título, pero Tigre ya estaría sin chances, ya que San Lorenzo llegaría a 4 unidades y Tigre solo podría alcanzar a 3. Pues me parece que tenemos un enviado especial casual, porque esto no fue premeditado, pero mira, ya que está por pasar las fiestas con la familia por allá, aprovechamos la presencia siempre del Tito Bonano, nuestro amigo, nuestro gran... columnista. Es que columnista le queda chico. Va, Roberto Tito Bonano, en Esto Chuta. ¿Cómo estás, Tito? Un gusto saludarte. Hola, ustedes, buenas tardes para mí. Se agotan las palabras para describir al Tito. Acá estoy de mate con la familia, muy contento, pasando mucho calor y palpitando un poco la definición del torneo argentino, que la verdad está apasionante. ¿Y qué tocó? ¿Ya algún asadito vino desde que llegaste o no? Perdóname, no te escuché, ¿me podría repetir? ¿Hubo algún asadito desde que llegaste allá a casa de los padres o no? Sí, por suerte venía ya venían sabiendo que venía por el asado, así que me han recibido muy bien, con la carne en el fuego, y bueno, contento más que nada por ver a la familia, y por estar, bueno, cerca de los afectos, y como te decía antes, también viviendo de cerca la definición del campeonato argentino, que la verdad está espectacular, por todo lo que genera, por todo lo que se está hablando, y bueno, contento después de muchos años de no venir a Argentina a pasar fiesta. Roberto, ¿qué tal? Te mando un abrazo, y eso es lo que queremos que nos cuentes, ¿cuál es el ambiente que hay en los boliches, en la calle, qué es lo que se habla sobre la gran final de mañana, cómo se está viviendo, cuál es la temperatura que genera ese clásico? Bueno, hay de todo, porque como siempre en las definiciones, y más de este tipo, se empiezan a mezclar un montón de temas, ¿no? Más allá de que tiene ventaja, digamos, los clubes grandes por el potencial en cuanto a jugadores, a plantel, obviamente San Lorenzo arrancó con ventaja ganando, Boca es también el candidato, así que eso es lo que se habla, más el agregado de la incentivación, que se decía que podía jugar un papel importante por el dinero que se movía, pero bueno, se está viviendo con bastante pasión esa definición, y veremos qué es lo que pasa, ¿no? Yo sigo apostando, como ustedes bien recordarán, por Tigre, más allá de que ha perdido el primer partido, pero sigo apostando porque Tigre pueda tener chance para pelear por quedarse con el campeonato por primera vez en su historia. Así me gusta, valiente, manteniéndose ahí en lo suyo. Roberto Tito Bonanno, estamos hablando con él. Con Tito Bonanno, que conduce junto a nosotros Esto Chuta cuando está aquí en Barcelona. Ahora mismo está, si no me equivoco, en Rosario y sufriendo o gozando unos 30 grados de temperatura, Tito. Sí, bueno, voy a decir gozando porque uno venía del frío de Europa, y bueno, más allá del calor de la temperatura que puede haber en el ambiente, bueno, uno lo que prefiere es estar cerca de la familia, y ese es el verdadero calor, ¿no? El que uno más extraña. Pero en cuanto a temperatura en sí, se sufre porque es una ciudad muy húmeda, es un calor bastante pegajoso, como se suele decir, y con el agregado de, claro, por la noche los mosquitos atacan bastante, algo que quizás en Barcelona no estamos acostumbrados, y aquí en Rosario sí. Roberto, sabemos que vos te mojaste acá, dijiste que vos apostabas por Tigre, Tigre no está muerto todavía, pero nos interesa saber el partido de mañana, ¿quién crees que se va a llevar el gato al agua? Vemos que Boca tiene varios jugadores con experiencia, ¿no? Caso de Ibarra, Riquelme, y del otro lado San Lorenzo también tiene un gran plantel que está demostrando que están ahí para llevarse el título, ¿no? ¿Por quién apostarías vos? Yo creo que la gran sensación que quedó después del partido el otro día entre San Lorenzo y Tigre, creo que San Lorenzo tiene 50% ya ganado, no solamente por haber ganado ese partido, sino también por la calidad de jugadores, por el estado anímico que puedan tener, por su entrenador. Creo que dejaron la sensación de que es un equipo acostumbrado a las finales, que a Tigre le costó mucho, como que la primera parte la regaló, no jugó bien a lo que venía acostumbrado, creo que le pesó un poco la responsabilidad a muchos de ellos, por lo menos esas fueron las declaraciones del técnico y de sus jugadores, y Boca quizás también viene con la contra de que, bueno, su mayor figura, esta semana tuvo que presentarse en los juzgados a declarar por el tema del problema que había tenido con un hincha que lo había agredido verbalmente, o sea, como que se vienen manejando otras cuestiones que no tienen nada que ver con el fútbol, quizás puedan influir, y por eso digo que San Lorenzo, aparte de la primer final que la ganó a Tigre, también viene con las mayores chances en cuanto a nivel de juego, a la calidad de futbolista que tienen, y la experiencia que vienen arrastrando. Bueno, Tito, te vamos a seguir dejando disfrutar ahí con la familia, que hace tiempo que no los ves. Te mando un abrazo grande acá, Fede. De parte de todo el equipo. Por supuesto. Fiestas. También de Rigo, Laura por allá. Besos para todos, para Maribel, para Robertina, Rosario. Por supuesto, a tus viejos, a tus suegros. Y bueno, que la Navidad sea felicísima para toda la familia, y que 2009 sea muy bueno, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Les deseo lo mejor también, para no solamente para ustedes, el equipo de trabajo, sino para los oyentes, la gente que trabaja detrás del micrófono, que la verdad que hay un muy buen grupo, un muy buen ambiente, así que desearles lo mejor para lo que queda este año y también lo mejor para el comienzo del 2009. Un abrazo grande a todos. Y te esperamos acá, ¿eh? Nos vemos a la vuelta, nos vemos al regreso. Nos vemos aquí en el estudio. Un beso grande. Un beso, saludos a todos. Esto chuta. Una hora en el que el fútbol corre por tus venas. Bien, creo que nos están escuchando la ganadora del concurso que habíamos hecho hace un ratito y hay un poco de emoción. A ver si así me dicen desde producción, Gabriela. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Me doy una cesta! ¡Estoy súper emocionada! Era así. De producción nos decían que había emoción y tal cual, ¿eh? Alguien de Boca no puede dejar de estar emocionada. Impresionante. Esto, mira, te llevas la cesta ahora y luego ya no interesa lo que pase mañana con San Lorenzo. Ya la cesta... ¡Da igual! ¡Claro! Esa es la felicidad. Cuando estás a 15.000 kilómetros de distancia, las cosas cambian. Bueno, espero que estas fiestas con estos productos también tengan también un color argentino. Hombre, claro que sí. Va a ser una emoción de verdad, ¿eh? Porque yo tengo... Aquí estamos solos, mi marido, yo y mis hijos, y estoy con mi madre, pero toda mi familia, mis amigos, mis raíces, mi mundo está todo en la Argentina. Así que va a ser una manera de estar con ellos también, ¿eh? Así que gracias. Ahora, vos te llamás Gabriela Montserrat. Sí. O sea que también tenés raíces, catalanas. Hay raíces, sí. Pero soy más argentina que el dulce leche. Muy bien. ¿Y en casa son todos de Boca? Claro, si no lo están... Primero, mi marido no se hubiera casado conmigo. Mejor dicho, yo no me hubiera casado con él. Y mis hijos, evidentemente, porque yo soy su mamá. Bueno, supongo que mañana seguirán el partido de alguna manera. Claro que sí. Sí, bueno. Como siempre, por la radio, por internet, como podamos. Como se pueda, ¿no? Muy bien. ¿Escuchás a Víctor Hugo? Claro. Todo lo que puedo. Yo escucho todo lo que puedo. A veces los pillo, a veces estoy trabajando, a veces, bueno, no puedo, pero cuando puedo, estamos aquí pegados. Muy bien. Bueno, espero que disfrutes de esto y nos alegramos de tenerte supuesto. Ahí del otro Más lado. Más que nada la envidia también, ¿no? Bueno. No sé ni qué tiene. Bueno, ya me voy a enterar, pero voy a brindar por ustedes también. Bueno, muchísimas gracias. Gabriela Montserrat, nuestra ganadora del concurso en la cesta de productos. Por supuesto, argentinos, criollos. Te dejaremos ahí en compañía de producción para que te hagan entrega del regalo. Vale. Y bueno, que tengas una muy feliz Navidad y un muy buen 2009 junto a tu familia. Gracias, ¿eh? Chicos. Igualmente para ustedes, un abrazo grande. Esto chuta. Una hora en el que el fútbol corre por tus venas. Y esto ha sido Esto Chuta por hoy. Federico, la hemos pasado muy bien. Bueno, sí, tantas cosas para hablar de fútbol. Podríamos estar aquí horas y horas. Pero bueno, se nos va el programa, se nos va la hora y se nos va el año también. Se nos va el año. Quiero aprovechar para saludar a todos nuestros fieles oyentes, desearles unas felices fiestas e invitarlos, cómo no, para el 2009 reencontrarnos en el 106.9 a las 21. Cada viernes de 21 horas, cada viernes. En el programa Esto Chuta. Aquí en Esto Chuta. Ha sido todo por hoy. Ahora les dejaremos con una canción alusiva, ¿eh? Esperando las fiestas, todos con esta ansiedad, ¿no? Y a ver qué nos depara el futuro inmediato. Un abrazo, les dejamos. Que tengan una muy feliz Navidad y que 2009 no nos sea tan malo como dicen los analistas, ¿no? Lo importante es la salud. Lo importante es la salud, eso. Bien, el gusto de haber compartido con ustedes un programa más y nos reencontramos ya en 2009. Un besos y abrazos para todos. Ariel Ramírez y la Misa Criolla con ustedes y enseguida nada más el programa La Séptima Dimensión. Hasta pronto.